pero eso no es un motivo. Me priva de tu mirada, mi alma sin ella no vivo. Voy a una selva solo a llorar. Pueda ser que mi para pedir por ella.